La carta a los romanos se escribió a un grupo específico de cristianos, en un determinado tiempo y con un mensaje bien específico. Muchos siglos después, esta carta que escribió Pablo también es relevante para algunos cristianos, por ejemplo, Martín Lutero. Ahora, amigos, en este año 2017, la pregunta es, ¿qué ha sido la misma en el primer siglo, 500 años después y ahora? ¿Cómo puede una persona llegar a ser salva? Ese es el tema que estudiaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Iniciamos un nuevo trimestre y estamos muy contentos de iniciar una nueva edición el día de hoy. Queremos enviarte un saludo fraterno, caluroso desde aquí, desde nuestra sede Código Abierto, a todos ustedes jóvenes que sintonizan nuestro programa, ya sea que estés en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, sean todos ustedes bienvenidos a Código Abierto. Tenemos una nueva guía de estudio de la Palabra de Dios. Durante todo este trimestre estudiaremos el libro de Romanos, salvación solo por la fe. El tema de hoy iniciamos con el tema número 1, Pablo en Roma. Y para esto tenemos invitados que van a hacer posible el desarrollo de la lección. Te los presento a continuación. Gracias, pastor, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Álvarez. Estoy trabajando en la Universidad Adventista de Bolivia. Pero yo soy oriundo de Ecuador, así que estoy feliz de estar acá. Me encantaría mandar un saludo. Por favor, este es el momento. Ahí a los jóvenes de Ecuador que nos están mirando a través de Nuevo Tiempo. Ahí a los hermanos de tal vez la iglesia Piña Saruma, que es una iglesia muy querida para mí. Y pues decirles que se mantengan firmes en la fe y estamos orando por ellos también. Excelente, bienvenido, pastor. Muchas gracias. Génesis, una alegría tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, Waldy, muchísimas gracias también por la invitación. Es una alegría poder estar aquí. Como tú lo dijiste, mi nombre es Génesis y bueno, actualmente estoy estudiando. Y yo sí soy de Bolivia. Y me gustaría mandar igual un saludo, pero a mis familiares que están en Estados Unidos. Son mis tíos, que son hermanos de mi mamá, entonces un saludo ya a mis primos y en general a todos los jóvenes que están viendo esta guía de estudio. Muy bien, y tenemos a Fernando, ¿no? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Waldy, y a todos los amigos. Es un placer estar aquí nuevamente y gracias por la invitación. Trabajamos en el servicio de publicaciones adventistas que se dedica a la difusión del material literario de la iglesia. Es muy interesante y trabajar en esta área. Así que nos sentimos contentos de estar acá. Excelente. Vamos a iniciar un nuevo trimestre, un nuevo estudio y vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra. Génesis, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por este día, gracias Señor porque tú nos permites poder estar aquí reunidos para estudiar un poco de tu palabra, Señor. Te pido que tú puedas estar con cada joven, cada persona que está viendo este programa y que el Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ellos y aquí, Señor, acompáñanos para poder explicar y poder entender mucho mejor tu palabra. Todos estos favores y agradecimientos te los hacemos en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático para esta lección. Adelante, pastor. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos. Yo sé que Waldy les dio la bienvenida, pero permítanme también darles una cordial bienvenida. Ahora estudiaremos al apóstol Pablo dirigiendo su carta a los romanos. Permítame leer el texto de la semana. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primero, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe. Cuando estudiamos la epístola de Romanos, es importante comprender el contexto histórico del libro. Debemos conocer y comprender las cuestiones que se abordan. Pablo escribe a un grupo específico de cristianos, momento específico y por una razón específica. Por eso el saber el porqué nos beneficiarán en nuestro estudio a través de todo este trimestre. Remontémonos a la Roma del siglo I y convirtámonos en miembros de la congregación allí en Roma. Y luego, como miembros de esa iglesia, escuchemos las palabras del apóstol Pablo, que es dirigida por el Espíritu Santo, para que las transmitiera a los creyentes en Roma. Por más que las cuestiones inmediatas que aborda Pablo, que eran locales, los principios que las sustentan, en este caso, por ejemplo, a la pregunta de cómo uno se salva, son universales. Ahora, esta carta, y según Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, nos da una vislumbre que Pablo probablemente haya escrito esta carta en la ciudad griega de Cencrea, cercana a Corinto, más o menos unos 10 kilómetros. El hecho de que Pablo mencione a Febe, que vivía en el Gran Corinto, establece ese lugar como el contexto probable para la epístola a los romanos. Aunque Pablo viajaba mucho, conocer su ubicación en un momento determinado nos da una pista de la fecha. Pablo escribió su epístola a los romanos probablemente en los primeros meses del año 58 después de nuestro Señor. Por temor a que sus oponentes pudieran llegar a Roma antes que él, Pablo escribió esta carta para evitar que ocurriera la misma tragedia que sucedió en las iglesias de Galacia. De paso, se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas desde Corinto. ¿Se acuerda del estudio del tercer trimestre? Claro que sí, nos acordamos. Una cuestión importante es también tener en cuenta que al estudiar cualquier libro de la Biblia, es importante saber por qué se escribió. Es decir, qué situación se planteaba. Por lo tanto, para comprender la epístola a los romanos, es importante saber qué cuestiones perturbaban a la iglesia, judías y gentiles. Ya en la lección de la próxima semana abordaremos estas cuestiones o preguntas. También tanto ustedes como yo sabemos que es indudable que el contacto personal es la mejor manera de comunicarse. Por eso Pablo anunció en su carta a los romanos que tenía la intención de verlos en persona. Quería que supieran que iría y el por qué. Pero finalmente Pablo llegó a Roma. No como él pensaba, porque llegó prisionero. Y sí, con cuánta frecuencia nuestros planes no salen como anticipamos ni esperamos, ni siquiera los concebidos con las mejores intenciones. Pablo fue arrestado, encadenado, y después de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César, y unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma. ¿Pero qué de la iglesia establecida en Roma? No se sabe cómo se fue establecido. La tradición apoya que no fue fundada por Pedro o por Pablo. Incluso tal vez la fundaron laicos, como los conversos del día de Pentecostés en Jerusalén, que luego visitaron Roma o se mudaron allí. Lo cierto está que en esa iglesia a quien se dirige Pablo se encuentran 3 elementos dignos de mención y la vamos a estudiar. 1, eran llenos de bondad. 2, llenos de todo conocimiento. Y 3, se podían amonestar los unos a los otros con el fin de que crezcan ellos y la iglesia en forma espiritual. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Pastor Adoniram, por darnos ese marco temático de nuestra lección. Estamos en la lección número 1 y durante todo este trimestre, como les decía, vamos a estudiar el libro de Romanos a través de esta guía de estudio de la Palabra de Dios. Y el tema del día de hoy, el apóstol Pablo en Roma. Así que anda a buscar la Palabra de Dios y vamos a estudiar justamente el libro de Romanos. Amigos, bienvenidos a Código Abierto una vez más. Quisiera que me cuenten un poquito qué es lo que están haciendo, qué están trabajando, dónde, para que los amigos también les conozcan mejor, ¿no? Fernando, ya nos dijiste, Servicio de Publicaciones. Sí, el Servicio de Publicaciones Adventistas, o más conocido por CES Bolivia, ¿no? Servicio de Educación, Hogar y Salud. En varios países de Sudamérica se lo llama así, al CES. difunde todo el material literario que tiene la iglesia, puede ser también, y trabajamos también con el área de educación, todos los materiales que son para los colegios adventistas, para las unidades educativas adventistas, también el material que tiene propia la iglesia, y hay un material también de salud que se distribuye mediante los promotores, colportores que llevan el material a cada hogar que puedan ir ellos a visitar, ¿no? Qué bueno, por ejemplo, algún libro que alguna persona y tú recomendarías, que en general puede ser para su vida tanto física como espiritual, ¿no? Sí, puede ser. Hay unos libros que son, y uno el que más se ha difundido es El Poder Medicinal de los Alimentos, que ahora salió el nuevo, El Poder Medicinal de los Jugos. Es un muy buen libro que pueden ayudarles tanto en el área física, en la salud, cómo preparar estas frutas con eso, la combinación, para ayudarles en el área física, ¿no? En el área espiritual también tenemos bastantes libros, en el área de familia también, que son muy buenos. Por ejemplo, Me Casaría de Nuevo Contigo, es un libro título interesante, muy sugestivo, ¿no? Así es que sí, puede apoyar mucho a la pareja, el cómo formar hijos vencedores, que también tiene Amor sin secretos, que son libros que realmente están trayendo mucha expectativa tanto a las familias, ¿no? Muy bien, ¿y alguien puede conseguir algún libro para bajar de peso, qué sé yo? Está el tema, ¿no? ¿Hay algo así también? Sí, hay algunos materiales que pueden estar, están en la página, también lo pueden buscar en ACES. Todos los materiales lo tenemos tanto en diferentes países de Sudamérica, así es que ACES generalmente provisiona todos los materiales a nivel Sudamérica, ¿no? Pero también a otras editoriales, que puede ser tanto en Brasil, en España, hay también varias casas editores, ¿no? Excelente. Pastor Cristian, yo sé que esto está en Bolivia, es de Ecuador. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que está haciendo acá en Bolivia. Bueno, aquí en Bolivia estoy como docente de teología de la Facultad de Teología, obviamente, ¿no? Estoy desde febrero trabajando acá. Estábamos en Ecuador trabajando ya varios años allá en la obra adventista, en la iglesia adventista, y recibimos una invitación de venir acá. Así que nuestro trabajo básicamente se concentra en las clases de teología. Tenemos una cantidad grande de estudiantes allí en la universidad y buenos chicos, ¿no?, que están estudiando y preparándose para también servir como misioneros de la iglesia adventista. Qué bueno, es una alegría tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Génesis, cuéntanos un poquito, ¿dónde te perdiste? Te hemos extrañado muchísimo. Bueno, sí, ¿qué puedo decir? Actualmente estoy estudiando psicología e ingeniería comercial, ¿no? Entonces, estoy en mi segundo año y me encanta, la verdad. O sea, uno a veces cuando los jóvenes, ¿no?, dice, cuando estamos por decidir qué vamos a estudiar, es muy difícil. Pero creo que gracias a Dios estoy estudiando lo que me gusta. Es una carrera, son dos carreras que no me voy estudiando otra cosa, ¿no? Y eso le agradezco mucho a Dios. Es una bendición. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. ¿No? Muy bien, amigos. ¿Qué pasa cuando ustedes están en casa y comienzan a revisar un álbum de fotos? Bueno, ahora ya digitalmente, ¿no?, en la computadora. ¿Qué pasa con su corazón, con el pensamiento? ¿Remonta nuevamente a esa época? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen al revisar unas fotos y ver, no sé, de hace años atrás? En tu caso, Fernando. La verdad, me gusta recordar bastante ir a las fotos de antaño, hasta de niño, porque recuerdas experiencias que te marcaron tal vez en tu vida. Y es muy bonito, ¿no? Algunas que son también trágicas, pero más es la de felicidad, ¿no? Entonces, recordar esos momentos que uno ha pasado con la familia, con los amigos, con los papás, con los hermanos, que es muy interesante volver a recordar eso, ¿no? Muy bien. ¿Te ha pasado alguna foto especial, algún recuerdo ahí bonito que tenga, inolvidable? Y bueno, tengo varias fotos allí importantes, ¿no? Viene a mi mente, viene ahí como, pasan como diapositivas varias, ¿no?, que me gustaría mencionar. Tal vez una que me gusta mucho y que es chistosa, que es agradable, es cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje a la tierra de Israel y me metí en el Mar Muerto y estoy flotando leyendo el periódico. Pues no te hundes. Entonces hay personas que dicen, pobre el que está abajo sosteniéndote, ¿no? Pero en realidad esa era la... No me hundía, no te puedes hundir. Hay tanta sal ahí que flota. Así que vino a mi mente esa foto muy... que trajo muchos comentarios muy chistosos. ¿No? Mirar una foto yo creo que es recordar, y recordar, como dice el dicho, es volver a vivir. Muy bien. Ahora les hago una pregunta y Génesis va a empezar respondiendo, ¿no? ¿Te imaginas ahora esa situación que el pastor cuenta? Una cosa es imaginarlo y otra cosa es haberlo vivido. ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginas aquel momento? El momento del, de la foto de ¡Wow! Increíble, la verdad. Me gustaría ir porque ese sentimiento de que estás en el mar y no te hundes, como que ¡wow! ¿No? Entonces es una experiencia que realmente me gustaría vivir. Puedo caminar sobre el mar. Yeah. Exacto. ¿No? Es interesante. Me sentí famosa. ¿No? Pero qué interesante lo que les digo, porque una cosa es haberlo vivido y otra cosa es simplemente ver una foto donde yo no estuve y tratar de ponerme en el contexto, ¿no? Muchas veces alguien, no sé si les ha pasado, ¿no? Dicen, mira la foto donde está mi hermana, todo, y estamos en una fiesta. Y ellos lo cuentan con una emoción tan grande, pero para nosotros es una foto más. Porque como yo no viví aquel momento, simplemente es algo que está ahí, que es su recuerdo, su momento de él, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque es importante centrarnos y remontarnos un poco a la Roma antigua, ¿no? Es necesario introducirnos a aquello y ponernos un poquito en el siglo I de la historia de este mundo y ver lo que ocurría en el contexto con los romanos, con los de Galacia, con nuestro amigo Pablo, y vamos a ver justamente el título de esta lección que nos centra ya como tal, el apóstol Pablo en Roma, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a abrir entonces la palabra de Dios y vamos a ir estudiando algunos textos ahí. Como decíamos en la introducción, ya sea en el siglo I, 500 años después con Lutero, o ahora, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo puedo yo llegar a ser salvo? ¿No? En este sentido, ¿cómo empieza la carta de nuestro querido apóstol Pablo a los romanos? ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Cómo es la carta? Fernando. Es interesante ver este punto de que mencionas, Waldi, porque hay que ver el contexto en que fue escrito. Muchas veces hay textos que fueron sacados de su contexto. Entonces, ¿por qué escribió Pablo? ¿Cuál fue la situación que estaba en ese momento, ¿no? El objetivo de escribir Pablo. Y se cree que también que esta carta fue escrita desde Cencrea. Lo menciona ahí en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Entonces, se cree también que por el año 58. Entonces, ¿por qué es importante estos datos? Porque ahí nos dan una referencia de cómo era en aquel tiempo, ¿no? Y pasa que Pablo, obviamente, estaba escribiendo también y conocía a Galacia, conocía cómo estaba la situación en Galacia. Entonces, él empieza a escribir por un objetivo. Y el objetivo era que me adelantaré antes de que vayan, así como los falsos maestros iban a Galacia y empezaron a decir, no, tienes que circuncidarte para ser salvo, tienes que obedecer las leyes de Moisés, tienes que cumplirlo para ser salvo. Entonces, Pablo se adelanta para que no pase eso en Roma. Es interesante, entonces, ver ese punto de vista, ¿no? Muy bien, amigos. Correcto. El título de la lección número 1 que tenemos ahora es justamente el apóstol Pablo en Roma. Es importante conocer por qué está escrito este libro, a quién estaba dirigido, cuál era el contexto, y después sacar grandes lecciones para nosotros ahora en la actualidad. Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto y estamos en la lección número 1 de este trimestre. El título, el apóstol Pablo en Roma. Amigos, cuán importante es tener el contacto personal, ¿no? ¿Alguna vez ustedes, cuando han querido decir algo importante a una persona, le han dicho por un WhatsApp, un Skype, un email, o es mejor ir y entrevistarse con esa persona? ¿Qué piensan ustedes? La verdad que sí, ¿no? O sea, ahora ya hay lo que es el Skype, que antes no había. No sé, en Messenger también es la videollamada, ¿no? Pero si tú dices, como, o sea, decir algo importante, no va a ser lo mismo, ¿no? Agarrar el celular y decirle. Entonces, a yo no creo ser que sí. Estés lejos. Sí, pero igual, digamos, no es lo mismo. Como que difícil, digamos, porque no hay como que esa seriedad, se podría decir también, ¿no? Interesante esa seriedad. ¿Qué opina usted, pastor? Bueno, sin duda la tecnología nos ha acercado de alguna manera, nos ayuda cuando estamos lejos, nos sirve mucho para estar más en contacto con los amigos, ¿verdad? Para poder no perder el contacto. El contacto, ¿no? Antes, sin la tecnología no era tan fácil saber ¿Dónde se fueron los amigos? Hoy estamos un poco más conectados. Sin embargo, es verdad, no es nada se compara al contacto personal, ¿no? Ese contacto donde estamos ahí cara a cara con alguien, podemos hacer cosas que no podemos hacer por una videollamada, un WhatsApp. Sin embargo, son los medios de comunicación que tenemos y tenemos que aprovechar todo para poder seguir en contacto con nuestra familia y con nuestros amigos. Claro, y se utiliza la tecnología, de verdad, por ejemplo, FaceTime, ¿no? Ahora podemos agarrar. Yo conozco a una persona que tuvo su nieta en otro país y todas las noches habla con ella por ahí. Es más, le reconoce la voz, ¿no? Así que cuando se vean cara a cara, no le va a ser tan desconocida, ¿no? Así es. Es interesante la tecnología. Pero será lo mismo hacer una videollamada, un WhatsApp, cuando quieres felicitar, por ejemplo, a tu mamá por su cumpleaños, ¿no? Que ir personalmente y darle la sorpresa que ella dices. Yo creo que es importante. Yo creo que una de las formas mejores para comunicarse y para conocer y para dar el cariño es cara a cara, ¿no? Personalmente. Porque se puede poner un texto hasta y todo, hasta se puede malinterpretar y todo, algunas caritas, los emoticons que saben. Y esto quiere decir algo, pero no era esta carita, ¿no? Entonces, se puso mal el dedo o lo entendió mal. O la autocorrección. Entonces, yo creo que es importante, y esa comunicación cara a cara, ¿no? Me imagino, y entrándonos un poquito a la lección, es que Pablo, obviamente, él quería y tenía esa intención de estar cara a cara con ellos. O sea, la carta lo escribió, pero tenía y quería que sepa los romanos, los hermanos en Roma, que él quería irles a visitar, quería estar con ellos, ¿no? Y eso es lo que demuestra, ¿no? Lo que nos dice también, ¿por qué quería ir Pablo ahí? Y eso es. Quería que sepan ellos, más que todo. Algo que me llamó la atención mucho es en el capítulo 15 de Romanos, el versículo 20 y 21, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Pablo está diciendo acá que quería ir, ¿verdad?, a Roma para... Pero en el sentido de que ¿por qué no fue mucho tiempo antes? Es que ya la iglesia ya estaba establecida en Roma, ¿no? Ya estaban cimentados, ya caminaba la iglesia. En realidad Pablo está diciendo que yo quiero ir a nuevos lugares donde no ha llegado el Evangelio. Y más bien quiere ir a Roma con el objetivo de tener apoyo de la iglesia romana para llegar, porque su plan era llegar a España, evangelizar a España. Entonces, me parece mucho y muy interesante esa forma de cómo enfatiza Pablo por qué quería ir. Muy bien, pastor. ¿Qué opina usted? ¿Qué tiene lo que acaba de decir Fernando con la misión que nosotros tenemos de predicar? Bueno, hay varias cosas que se pueden decir aquí. Una de ellas es que Pablo buscaba lugares donde no se había predicado antes, porque eran personas que tenían que escuchar el Evangelio, y aparte de eso le estaba buscando lugares estratégicos, ciudades estratégicas. Hay estudios que muestran que el apóstol Pablo se concentra en ciudades claves, saltándose otras tal vez, para poder llegar a esas ciudades claves, poner ahí iglesias fuertes, iglesias que pudiesen servir para extender la luz a lugares menos estratégicos, por decirlo así. Y de esa manera él está pensando en la iglesia de Roma, en la ciudad de Roma, como un punto importante para poder llegar, como ya lo dijo Fernando, a España, ¿no? Él precisamente dice allí, en Romanos capítulo 15, del 22 en adelante, él dice aquí, por esta causa he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo ya más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía por un poco. Aquí Pablo está mencionando, ¿no? Él quiere ir a España, quiere realmente poner una iglesia en España. Correcto. Y él sabe que va a pasar por Roma. Entonces él quiere tener un contacto con los hermanos, posiblemente retroalimentación, fuerza, establecer algún plan misionero evangelístico fuerte, y por eso él va a pasar por Roma. Esto nos enseña algo: tenemos que saber dónde vamos a plantar iglesias, tenemos que mirar nuestro territorio y observar si todavía hay lugares que no conocen de Jesús. Tenemos que mirar qué lugares todavía faltan, que no tienen conocimiento de Jesús. Y no tal vez estar dándole y dándole, como decimos en mi país, en lugares donde tal vez ya se ha escuchado de Cristo, y hay lugares donde todavía no han tenido ni una sola oportunidad de escuchar. Entonces, Pablo miraba el territorio y sabía dónde tenía que predicar y establecer prioridades para que a partir de allí se pudiese predicar el Evangelio a los lugares donde todavía no se ha escuchado de Jesús. Lo mismo tenemos que hacer nosotros hoy. Muy bien, pastor. Génesis. La verdad que sí, eso es muy interesante, ¿no? El deseo que Pablo tiene de poder ir a Roma, pero luego al pasar y ver la historia, nos chocamos como que cuando él llega a Roma, pues todo es totalmente diferente, ¿no? En Romanos 1:8, primero quisiera que leamos, o sea, está como Pablo ve, ¿no? A los de Roma, y dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces es interesante la visión que tiene Pablo de los romanos, o sea, de los que están en Roma. O sea, los considera que gracias a ellos que se divulga por todo el mundo, y tiene una alta estima hacia ellos. Exacto, ¿no? Y me parece interesante, perdón, Waldi, acerca de lo que dijo el pastor, es que ese sentimiento de Pablo, o sea, ¿cuál fue el motivo que tuvo Pablo para ir a predicar a esos lugares? Él, si se dan cuenta, Pablo tenía ese deseo, lo pegaban, lo apedreaban, al día siguiente ya estaba visitando iglesias. O sea, su motivo era el amor a Jesús, de llevar a otras personas más a Jesús. Y me parece interesante con lo que toca también Génesis, porque ya llega Pablo a Roma, pero no llega de la manera como él hubiera querido llegar, ¿no? Y yo tengo un versículo que dice en Hechos 28:16, dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte como un soldado, con un soldado que le custodiase. En realidad, llegó a Roma, pero no en la forma como quería, sino arrestado. Entonces, yo me pongo a pensar de que cuántas veces uno planifica. Pablo planificó: yo quiero ir con ustedes, yo quiero estar ahí. Pero no sale como esperábamos. Y él puede decir: yo estoy, pero con Dios, ¿y por qué me sale mal? Y tal vez aquí, a ti, querido joven o querido hermano, tú puedes tal vez pensar y decir: yo estoy con Dios y me va mal. He planificado algo bueno y me va mal. ¿Y por qué me está yendo mal? Entonces, pero no entendemos algo que es importante, que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que nosotros tenemos. Los momentos que Dios hace no son los mismos que nosotros queremos. A veces deja pasar algunas situaciones y es para un objetivo, es para algo, ¿no? Es interesante lo que tú dices, y es verdad, ¿no? A veces podemos planificar y hacer grandes planes, ¿no? Pero si no lo ponemos en las manos de Dios aquello, a veces nos chasqueamos, ¿no? Pero si está dirigido por Dios, Dios tiene sus momentos, sus tiempos y sabe la situación. Dice que sus planes son más grandes que los nuestros, ¿no? Y a veces no logramos entender eso. Y y al contrario, como seres humanos, nos podemos chanquear, desistir, agotarnos, desanimarnos y tantas otras cosas. Grandes lecciones que podemos sacar ahora también y las estrategias que tiene Pablo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver a toda nuestra familia, por ejemplo, con la misma esperanza que nosotros tenemos, a nuestros amigos, familiares? Pero a veces queremos ir, qué sé yo, hasta el otro lado del mundo para evangelizar, teniendo un terreno aquí, bien cerquita, ¿no? Y los jóvenes que nos están viendo ahí al otro lado también pueden decir eso. Capaz soy el único adventista o cristiano de mi casa. Entonces, ¿cómo puedo conseguir yo ese ánimo, esa fuerza para seguir predicando y no desistir? ¿No? ¿Qué le dirías tú como joven a ese joven en esta situación? Bueno, la verdad, sí, a veces ser cristiano, ser adventista, creer en un Dios es muy difícil, ¿no? En la universidad ya todos los jóvenes en algún momento hemos debido pasar alguna dificultad. Yo ya he tenido clases sábado, actualmente tengo clases en sábado. Gracias a Dios en la universidad me entienden, pero en la pública, por ejemplo, en la San Simón, acá en Cochabamba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los docentes no te dejan. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es, como Pablo, como él decía, ¿no? Lo apedreaban, como Fernando decía, lo apedreaban a Pablo, pero igual, se levantaba y seguía adelante. Es más, hasta a veces se podría decir que estas pruebas nos vuelven más fuertes, ¿no? Y nos ayudan a cada joven a poder agarrarnos más fuerte de Dios y seguir adelante. Y vamos a ver en toda esta lección, ¿no? Que Pablo se levanta, siendo que lo han arrestado a la ciudad donde él quería llegar, estaba tan entusiasmado, todo sale mal, pero igual sigue adelante en Roma, sigue predicando la palabra de Dios en Roma, sin importar lo que pase. Es interesante, ¿no, pastor? Cómo estar en la prisión para Pablo no fue un impedimento para seguir predicando. Y por su testimonio, él dice, por ejemplo, en Filipenses 1:14, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces, qué importante es el testimonio que nosotros damos a pesar de las circunstancias. ¿Qué opina usted, pastor? Justamente estábamos hablando de eso hoy en la mañana en una de mis clases con los estudiantes, ¿no? Mirábamos lo importante que es, sobre todo en un caso así, cuando somos solos en la familia. Nadie más de nuestra familia conoce el mensaje. Y estábamos mirando la importancia de permanecer firmes en la fe. La importancia de, mientras permanecemos firmes, dar un testimonio positivo, un testimonio bueno a nuestros seres queridos. Así es. Y entre las cosas que mencionábamos estaba aquí el hecho de que nuestra perseverancia en el Señor va a hacer que esos seres queridos que no conocen de Jesús puedan ser atraídos. Si yo retrocedo porque hay oposición, porque hay dificultades, si yo retrocedo, me voy a perder yo y mis seres queridos no van a tener la oportunidad de conocer la salvación. Pero si yo permanezco firme, yo permanezco allí constante en el Señor, ¿verdad? Me mantengo firme en el Señor, mirando a Jesús, entonces voy a ser como un faro para el resto de mi familia. Y esa perseverancia va a ser una atracción que el Espíritu Santo va a usar. Ese buen testimonio va a usar al Espíritu Santo para atraer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, a mis tíos, para que ellos puedan conocer a Jesús. Porque cuando vean mi constancia, mi perseverancia, se van a dar cuenta que la fe es algo que hay que valorar, respetar. Y entonces van a preguntar, ¿por qué te mantienes firme? ¿Por qué estás? ¿Qué tan importante es eso? Y esta es la oportunidad que tienen los jóvenes, las señoritas, los adultos, los ancianos, para hablarles a sus seres queridos de Jesús, ¿no? Y poderlos atraer a la verdad. Muy bien. Cierta vez escuchaba una frase que decía que las personas, a veces, algunas personas no van a tener la posibilidad de tener una Biblia en mano. Entonces, a veces, la única Biblia que van a poder tener eres tú, ¿no? O sea, uno puede ser el testimonio que puede ayudar a otra persona a llegar a la salvación. Entonces creo que no debería ser algo que deberíamos pasarlo así y dejarlo pasar a la ligera, ¿no? Sino poder testificar por medio de nuestra vida. Muy bien, y a veces pensamos que necesitamos hacer todo un sermón, ¿no? E ir y predicarles, pero con cosas tan chiquitas como saludar, ayudar, ser cortés, etcétera, etcétera, podemos dar un sermón muchísimo más que haciendo todo un tema, ¿no? Entonces eso es una responsabilidad desde ya para todos nosotros y para los jóvenes que están ahí también, ¿no? Me gusta mucho, no sé si tienen por ahí, Romanos 1:7, ¿no? ¿Cómo considera a los amigos de Roma, Pablo, ¿no? Sí, y ya entramos ahora en la carta y dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos algo, y la lección nos menciona también, es algo interesante, de tres puntos, ¿no? Uno, primero, que habla amados de Dios. Y vemos que Dios ama a todos, pero eso también implica mucho en la respuesta que tú tienes a ese amor. Si realmente, obviamente, Dios te ama, dice su palabra que te ama, pero tú aceptas ese amor, quieres amarlo a Él. Y por eso dice esa parte. La segunda que me llama la atención es llamados a ser santos, ¿no? Y la lección nos muestra que llamados santos o llamados a ser santos. Y eso es importante porque, ¿será que si Pablo dijo llamados a ser santos, entonces hay algunas personas que no son llamados a ser santos? No, el mismo texto nos menciona en el versículo 6, dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. En realidad este llamado es para todos, no es para unas personas específicas, sino es para todos, para ti, para mí, para todos ese llamado, para que seamos dedicados, santos, ser apartados para algo especial, ¿no? Correcto, pastor. ¿Nos puede extender tal vez un poquito más esta explicación? ¿Qué significa la palabra ser o llamado a ser santo, ¿no? Bueno, el término santo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, viene de términos que significa apartar, consagrar, separar para algún uso especial, para un uso santo. Y en este contexto, ¿verdad? Nosotros estamos mirando aquí que Pablo está llamando a los creyentes de la iglesia, aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que creen en Él, los llama santos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ellos aceptaron a Jesús como su Salvador, Dios los apartó para su servicio. Ya no sirven más al mundo, ya no están más al servicio de las fuerzas del mal. Porque antes, dice en otra parte el apóstol Pablo, que antes servíamos en nuestra ignorancia a las fuerzas del mal, al espíritu que gobierna a los hijos de iniquidad, dice el texto. Pero una vez que hemos conocido a Jesús, Jesús nos saca del reino de las tinieblas y ahora nos traslada a su reino. Y entonces ahora Él nos llama santos, ¿por qué? Porque ahora nos aparta para que podamos nosotros servirlo a Él. Así que la terminología es una terminología muy profunda y nos recuerda que todos aquellos que hemos aceptado a Jesús tenemos, ¿verdad?, un llamado especial. Es decir, este llamado especial no es para unos cuantos únicamente. Como hay una teología por ahí que dice que Dios ya decidió solamente algunos cuantos por aquí y por acá. No, el llamado es para todos. La Biblia nos muestra que son todos los llamados. Lamentablemente, no todos aceptan el llamado, pero aquellos que lo aceptan, Dios los llama santos. Muy bien. Amigos, qué linda verdad que acabamos de descubrir. Tú y yo, en algún momento, cuando hemos aceptado a Dios, también hemos puesto sobre nuestra cabeza el título de santos. ¿Qué tal? Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos ya, amigos, en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Esto es Código Abierto y estamos estudiando el tema número 1 de este trimestre, el libro de Romanos. ¿Cómo eran los creyentes Génesis de Roma? Bueno, es necesario saber, ¿no? Como decíamos al principio, es necesario saber el contexto y poder involucrarnos en esto. Y para eso hay un versículo que menciona cómo eran los romanos, que está en Romanos 15:14, que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces podemos ver, ¿no?, tres puntos muy importantes. Bueno, antes de eso, primero que les dice hermanos míos, ¿no?, como que les tiene un cariño. Y lo primero que dice, llenos de bondad. Entonces, primero tenemos que examinarnos a nosotros. Si las personas cuando nos ven dicen lo mismo, como que, wow, esa persona realmente está llena de bondad. En otras palabras, esa persona tiene a Jesús en su vida, ¿no? Son puntos muy importantes para ver. Otro es llenos de todo conocimiento. ¿Cómo una persona puede llegar a tener conocimiento? Yo, la única forma es leyendo la Biblia, ¿no? Para conocer a alguien necesitas leer sobre él. En este caso, para conocer a Dios, toda su vida está aquí, ¿no? O sea, tener una relación con él, exactamente. No puedes decir simplemente, sí, conozco a Dios y pues mandó a su hijo a morir por mí y ya. No, él pucha, tiene tantas cosas para contarnos y es necesario leer la Biblia. También tenemos de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Veíamos que la iglesia de Roma para Pablo estaba muy bien fundamentada, ¿verdad? Entonces aquí dice que pueden amonestaros los unos a los otros. Uno cuando vive solo no puede ayudar a otra persona. En psicología aprendemos que las personas somos seres sociales, ¿no? Y que si vivimos solos, pues no desarrollamos absolutamente nada. Necesitamos tener comunicación con otros. Y qué mejor que tener una comunicación para poder ayudar a esa persona y hacer que conozca a Dios. Excelente. Y ese punto que menciona es que nadie puede prosperar, ¿no?, aisladamente. Y podemos darle tal vez el ejemplo clásico, la fogata, que puede decir, ¿no? O sea, uno está ardiendo, si es un tronco, está ahí junto con la fogata, va ardiendo. Pero si tú lo separas una rama de esa fogata o un tronco de esa fogata, va a arder por un tiempo, es verdad, pero al final se va a apagar. Entonces, yo creo que es importante esta unidad, no aislarse, porque debemos ser capaces de alentar a los demás y también recibir ese aliento de cada uno de nosotros. Esa era la característica de Roma. Y entonces, y en todo lo que mencionó, es interesante ver realmente estos tres puntos. Tenemos al ver a nosotros, nos ven con estos llenos de bondad, llenos de conocimiento tal vez, amonestando tal vez, o recibiendo amonestación. ¿Será que tenemos esas características o nuestra iglesia tiene estas características? Correcto. Ciertamente, pastor, no sé si estoy equivocado, no se sabe realmente quién fundó la iglesia en Roma. Sí, entre los teólogos, Pablo. Es un misterio, realmente. Es un misterio por la evidencia, no tenemos evidencia así fidedigna que nos diga quién fundó la iglesia en Roma. Hay teorías, por ejemplo, una teoría es la que sale en la guía de estudio, que posiblemente fueron personas que escucharon el evangelio ahí en Pentecostés y fueron y establecieron la iglesia, ¿no? No sabemos realmente. Hay una tradición que dice que fue Pedro, Pablo, pero nosotros tenemos, por otros lados, evidencia de que no fue así. Es más, Pablo no había ido a Roma. Pablo no fundó la iglesia de Roma. Pedro no la fundó porque él estaba en otra parte. Tenemos evidencia de que no podía haber estado allí. Así que lo más probable es que hayan sido cristianos que llegaron a conocer el evangelio por otro lado, ¿no? Así que la iglesia comenzó con un trabajo, vamos a decir así, laico. No hubieron apóstoles fundando la iglesia de Roma. Y eso es importante, ¿eh? Correcto. Porque nos muestra que personas de un ministerio laico pueden hacer un trabajo muy bueno por engrandecer el reino de Dios. Exactamente. A mí me gustan mucho ciertas características que algunos ya mencionaban que tiene esta iglesia, ¿no? Algo que ha sido creada, vamos a decir, fundada así, más por amor a Dios, ¿no?, que alguien que venga reconocido y funde una iglesia en aquel momento, ¿no? Una iglesia, dice, viva, ferviente, amorosa, algunas características que quisiéramos que ahora en nuestra actualidad también haya en nuestra iglesia, ¿no? ¿Algo más que te haya gustado de esta lección, Fernando? Me gustó, más que todo, para ver el contexto un poco, esta iglesia ya estaba fundamentada. O sea, Pablo se quería apoyar en esta iglesia. Y como mencionaba el pastor, ya estaba caminando, ¿no? Y se quería apoyar para ir a evangelizar a otras. En realidad no quería ir para evangelizar a Roma, porque ya estaba fundamentada. Y me llama mucho la atención. Y la última parte también de tener estas cualidades de una iglesia. Ahora vamos un poco más a profundo. ¿Qué puedo hacer yo para que mi iglesia pueda tener estas características? Porque es fácil decir, ah, claro, es que los líderes, o ah, claro, es que ellos, ¿no? Pero, ¿yo qué estoy haciendo? para que pueda tener estas características, para que pueda ser una iglesia de amor, que pueda tener conocimiento, ¿no? Y para que pueda estar en unidad. Entonces, me impresiona mucho y que hace un trabajo que cada uno debe hacerlo. Y obviamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Correcto. Solamente con Dios vamos a poder conseguir muchas cosas en este mundo, sobre todo en el ámbito espiritual, ¿no? Me gusta mucho también que dice que esta iglesia ha crecido tanto que estaba dispuesta a ayudar económicamente, inclusive, a los apóstoles para que se funden otras iglesias y el campo misionero se expanda. Y este era el trabajo que tenía Pablo, ¿no? Iba de un lugar a otro lugar y fundando iglesias porque obviamente conseguía recursos también de los hermanos. No, a veces es importante eso, no necesariamente es predicando, a veces también dando de nuestros recursos, predicamos, ¿no? Y eso es importante saber y reconocer. Sí, justamente eso es lo que hace esta iglesia, no es parte de las iglesias que dieron un dinero para apoyar a otras iglesias. Exactamente. Y nosotros sabemos que a medida que estamos acercándonos al día de la venida de Jesús, tenemos que imitar a estos cristianos. Es más, si ellos tenían una obra limitada a Europa o Asia, nosotros tenemos una obra mundial. Hoy tenemos una obra mundial que requiere, ¿verdad?, nuestra disposición para poder suplir recursos para que otras personas en otros lugares puedan beneficiarse de la misma esperanza que hoy yo tengo. Excelente, pastor. ¿Algo más ya para terminar? ¿Qué te ha gustado de esta lección, Génesis? Creo que lo que más me ha encantado es que cuando hablábamos de que la iglesia de Roma no se sabe cómo se ha fundado, creo que lo que ha motivado a que se funde es que los hermanos salieron de su zona de confort. Y es algo que también Pablo hace. O sea, sale de su zona de confort, perdón, para poder llegar a otros lugares y fundar iglesias. Como jóvenes generalmente queremos hacer el menor esfuerzo y tener el mayor resultado, exacto. Y haciendo casi nada, ¿no? Pero creo que es tiempo de que cada uno de nosotros se pueda levantar de su zona de confort, salir a otros lugares, no quedarnos donde estamos. Porque si uno se da cuenta, cada persona que sale de su zona de confort tiene muchas aventuras. Tiene algunas cosas malas, como hablábamos de las fotos, recuerdos malos, pero recuerdos increíbles, ¿no? Que si nos animamos, si nos agarramos de la mano de Dios, vamos a conseguir. Y con la bendición de Dios vamos a llegar muy lejos y vamos a predicar la palabra de Dios. Correcto, experiencias lindas y sobre todo la experiencia de conocer a Jesús de una manera diferente. Pastor, hemos llegado ya al final. Tenemos un minutito ya para terminar nuestro programa. Vamos a dejar este tiempo con usted. Muchas gracias. Estoy feliz, estoy contento. Yo te animo, joven querido, amigo, señorita que me estás escuchando, para poder dedicar con mucha seriedad tiempo a estudiar esta epístola. Yo estoy seguro que el mayor beneficio, bendición que tú vas a lograr de todo esto es que vas a llegar a conocer a Jesús de una manera diferente. Vas a llegar a tener esa visión que Pablo quiere transmitir. Claro, el Espíritu Santo usa a Pablo, ¿no? Para poder darnos un mensaje, el mensaje más lindo que tiene que ver con la salvación. Eso vamos a encontrar aquí, la justificación por la fe, la salvación y el plan que Dios tiene para la vida de todo aquel que ha sido llamado a ser santo. Así que te animo para que puedas con toda devoción pedirle al Señor, Señor, abre mi mente para poder mirar las verdades que tú tienes aquí. Y enséñame a tener ese fervor y ese espíritu misionero que tuvo Pablo para mostrarle a otros al Cristo que estoy conociendo por medio de tu palabra. Que Dios te bendiga. Casi ni recuerda dónde estuvo anoche. De seguro que en una fiesta fue. Porque esta mañana su cabeza como una roca y se ha sentido así por muchas veces más. Una cosa la llevará a otra, cada locura que no le importa, un día no sobrevivirá. Necesita a Cristo. De Jesús necesita a Cristo, pero ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a contar de su amor? casa de cartones. Eso es muy distinto a tu cómodo sofá. Y es tan solo su vida lo único que él valora, porque ya no tiene nada que perder. Y aún sigue siendo un hijo del padre, aunque su mundo es solo una calle, sin otro lugar a dónde ir. Háblale de Cristo, anúnciale con amor, dile cómo te cambió. Háblale de Cristo. Después de esa parte especial que hemos tenido en nuestro programa, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Te invito a ir al otro lado de la pantalla también que nos acompañes. Por favor, Fernando. Gracias, amoroso Padre Celestial, por este momento que nos has dado para estudiar tu palabra. Sabemos y entendemos que tu Espíritu Santo puede ayudarnos a comprenderlo. Te pedimos que puedas estar con nosotros en el estudio de todo este trimestre, Señor, estudiando la lección, esta guía de estudio, para que podamos entender que solo mediante Jesús podemos ser salvos. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos estudiado al apóstol Pablo en Roma. La siguiente lección no se la pueden perder. El título ya es muy sugestivo, El Conflicto. Desde ya para todos ustedes, una invitación muy especial para ser parte de Código Abierto. Gracias, Fernando, por ser parte de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y formar parte de este lindo programa. Te esperamos pronto nuevamente, ¿ok? Gracias. Génesis, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos muchísimas pronto gracias, también. Gracias, Waldi. Igual, con ganas para seguir estudiando. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido hoy. Lo esperamos pronto. Claro que sí. Yo estoy feliz de estar acá y muchas gracias por la invitación. Muy bien, amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Tómense de la mano de Dios y serán más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.